y en esta hora de la tarde da comienzo el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago y Loida Ayala. Y honra al Señor. Padre eterno, te adoramos. Señor, te bendecimos. Gracias, Dios mío, Padre, por este privilegio que nos has concedido en este día, Señor, estar de pie, Padre amado. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos ha conducido a toda justicia y a toda verdad. Nos ha fortalecido en este día, Señor. Padre, presentamos la audiencia, Padre amado, Dios mío, que han de estar escuchando esta palabra poderosa a los hermanos que aún no están en sintonía, pero tú conoces, Dios mío, que en breve, Señor, ellos se conectarán, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a los presidentes de esta emisora cibernética como llama de fuego a tu vida, Dios mío, que ese fuego abrasador nos purifique, Dios mío, Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno, Padre amado. Señor, presentamos la comunidad, Dios mío, Señor, Las Lomas, Jehová, presentamos a cada vecino, Dios mío, que nos están escuchando a través de estos alcance, Dios mío, Señor de las bocinas, Padre amado. Señor, te pedimos por cada uno de la familia, de los hermanos que nos escuchan, por mi hermana Loida que nos acompaña, que es de bendición al ministerio. Señor, levántate y resplandece. Padre, Dios mío, bendice mi familia, Señor. Oh, que seas tú, Dios mío, tratando con cada uno de ellos, Jehová. Mira la palabra que tú has puesto hoy en mi corazón, Señor. Te pedimos, Dios mío, que haya un fluir de tu Espíritu Santo, palabras reveladas, Dios mío, Jehová. Padre, que no sea yo, sino que seas tú ministrando, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, somos un vaso en este momento, Dios mío, donde seremos llenos de tu presencia para poder transmitir, Dios mío, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios mío, Padre, que pase carbón encendido por nuestros labios, Jehová, que se haga lo que tú digas, Padre amado, tu voluntad, Señor. Oh, que tú pongas el querer como el hacer, Padre amado, en nosotras, Jehová. Así, Dios mío, te estaremos dando gloria, Padre amado, Señor, porque sabemos que eres tú, Dios mío, ministrando, Señor. Padre, te pedimos por alguna vida que esté enferma en esta tarde, que tú conoces, Dios mío, que sus peticiones están delante de tu trono de gracia. Ellos se acercan confiadamente, oh, al oportuno socorro, que el socorro viene de Jehová. Aleluya. Padre, bendícelos en esta hora y a ti te damos lor, te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honra al Señor. Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ya están contactados. Gloria al Señor en esta emisora radial. Este es el altar radial de las 6 de la tarde. Gloria al Señor, un miércoles hermoso, un miércoles que el Señor nos ha regalado con un sol caliente. Gloria al Señor. Y qué bueno es que usted pues ya está en sintonía, a los hermanos que todavía pues no han entrado, pero está en su corazón, Dios lo conoce, que en breve ellos también estarán con nosotros. Gloria al Señor. Este es el ministerio cibernético Levántate y Resplandece. Amén. Ya que es parte del ministerio que Dios nos ha puesto para trabajar con Él, rompiendo barreras para Cristo. Isaías 61. Gloria al Señor. Donde ahí se nos da la encomienda de levantarnos y de resplandecer en medio de tanta tiniebla que cubre la humanidad, que cubre este mundo. Gloria al Señor. Pues Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. Y qué bonito verle ese nombre. Hombre, levantarnos, gloria al Señor, cada mañana con nuevas fuerzas, amén, con una luz radiante en nosotros, una sonrisa, amado, que pueda impactar a otro. Qué bueno es el Señor. Óigame, Dios es maravilloso con nosotros en esta mañana, en esta tarde, perdón. Gloria al Señor. Está nuestra hermana Loida también, pues queremos también, verdad, dejarles saber a ustedes que pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego que me quema de San Juan, en la avenida de Diego, número 774. Gloria al Señor. Estamos en Los Hartos, amén, de un comercio. Gloria al Señor. Y nuestros cultos, gloria al Señor, pues están, ¿verdad?, llevándose a cabo los martes a las 7 de la noche, gloria al Señor, los miércoles igualmente a las 7, los jueves también estamos a las 7, y los domingos ya nuestro culto de adoración comienza a las 6:30, y allí nos está pastoreando un matrimonio hermoso con su hijo, amén, nuestro pastor Luis del Valle y nuestra pastora Iliana Herrera, que con mucho gusto, amén, le estará recibiendo. Gloria al Señor. También pues quiero anunciar, amén, que durante este mes, pues la iglesia, ¿verdad? Lo que somos la iglesia del Señor, que allí nos estamos congregando, pues estamos teniendo un mes de oración, gloria al Señor, ¿verdad? No es que no oramos durante el año, pero este mes lo hemos dedicado a la oración, a escudriñar la palabra, gloria al Señor, recibir la instrucción del Señor, la revelación, el rema de Dios, amado, conocer la historia cultural, conocer cómo Jesús se movía, amén, gloria al Señor, cómo Jesús trabajaba con la vida. Entonces estamos siendo enriquecidos en la palabra del Señor. Y le quiero también anunciar, amado, este es el momento de los anuncios, porque ahorita venimos a la palabra, lo que Dios ha dado a nuestro espíritu. Que lo de lunes a viernes, el ministerio de la iglesia Eres el Fuego que me quema, ¿verdad? Pues también tiene un ministerio que ha nacido, ¿verdad? En este mover pastoral de nuestros pastores, que es ministro de fuego. De lunes a viernes, pues usted accesa a la página www, ¿verdad? Eres el Fuego que me quema, San Juan. O puede entrar en la página Ministro de Fuego, y ahí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, pues usted estará escuchando palabra impactante, historia cultural, amado, una revelación muy bonita, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Capacitando a nuestros pastores, ¿verdad? Con esa palabra, una palabra muy buena, una palabra que nos edifica. Así que también, pues los viernes a las 7 de la noche, pues también tenemos el programa cibernético Mujeres Transformadas por Dios, con nuestra pastora Iliana Herrera y nuestra bella y hermana Linda Hager. Pues nuestra hermana Linda, gloria al Señor, como gustosamente y cariñosamente le decimos, hermanita linda, porque es linda dos veces. Pues ahí también están ella, gloria al Señor, y usted recibe consejo. Un ministerio muy bonito, porque nos aconsejan a las mujeres a ser mejor creyentes, mejores mujeres de Dios, mujeres esposas, amén, mujeres madres, gloria al Señor, y cómo ser una mujer ejemplar aún dentro y fuera de la comunidad cristiana. Así que le invitamos a que usted accese a nuestras páginas de internet, tanto de lunes a viernes al mediodía, Ministros de Fuego, y los viernes está Mujeres Transformadas por Dios, y luego nuestro hermano Joel Andino con el Ministerio Libre por la Unción del Santo. Así que le invitamos para que usted pues no se quede en el aire, que hay, a veces hay como los cristianos como que nos aburrimos de momento, y así mismo la gente lo expresa: aquí estoy aburrida. Pues mire, no se aburra, estudie la palabra y escuche la palabra del Señor a través de estas páginas cibernéticas. A mi familia, pues Dios le bendiga, que ellos siempre pues nos escuchan en algún momento, porque esta que está aquí pues lleva la predicación también a la casa, y así pues los ponemos a ellos que también participen de la palabra del Señor. Nuestra hermana Loida, pues ella está de programadora ahí, de técnica, gloria al Señor, pero también ella le va a estar saludando y compartiendo con nosotros la poderosa palabra. Loida, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Isabel Santiago, amén. De verdad, nos regocijamos de estar en esta tarde hermosa, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido de tener vida y nos ha permitido también de hablar a las vidas, ¿verdad? Palabra de Dios, palabra de edificación, de exhortación, de que Cristo está a la puerta. Amén. Y qué bueno que nos inscribamos en el libro de la vida y que nos preparemos en este camino arduo hasta que llegue ese momento. Así que nos regocijamos. Estoy contactando con una dama en los Estados Unidos que me escribió que lleva 3 semanas en una depresión, y estoy haciendo los contactos para que ella pueda entrar a la página y se pueda conectar para que reciba palabra de vida, porque la palabra de Dios da vida. Amén. Y estoy en esas diligencias, porque de verdad que eso es lo más importante, que las personas que necesitan palabra de Dios se conecten a esta emisora como llama de fuego a tu vida. Y en breve después vamos a estar orando por ella. Pero deseo, ¿verdad?, que se conecte, pero en breve también vamos a estar mencionándola. Así que, amén. Isabel, aquí estamos para ser de bendición. Amén. Así que no se vaya, porque hay palabra de Dios. Ya se me fue manifiesta a mí, así que hay palabra de Dios. Amén, Loida. Así también, que no. Discúlpame, Loida, ¿le puede dejar saber a la persona que te contaste también a través de una llamada telefónica? Amén, le voy a dar la información. Al número 716 748-0172. Y ahí, pues, las personas que su internet limitado, ¿verdad? Como en el caso de una persona que conozco, que el internet limitado y no puede accesar continuamente, pues mire, usted puede comunicarse a través del 716-748-0172 y ahí usted va a estar escuchando tanto esta predicación como en esta tarde, como las 24 horas, los 7 días de la semana. Usted también puede escuchar ahí música y palabra también edificante y algunos programas grabados que nuestro hermano Canaima, ¿verdad?, pues tiene ya en su listado. Gloria al Señor, que mire, es de edificación. Así que nosotros en esta tarde tenemos una palabra bajo el tema el fundamento. Gloria al Señor. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo le digo, wow, Señor, yo no, ¿verdad? Tengo que empaparme de esto, porque es algo que cuando Dios impacta con esa palabra a mi vida, me motiva a yo poder escudriñar, porque estamos en esto, estamos dando nuestros pininos, gloria al Señor, nuestros pasos en esto de la predicación, como Dios quiere que se lleve a cabo, amado, porque como yo siempre le he dicho y lo consulté con mi pastor, que no es que yo menosprecie la enseñanza de otros líderes, no, amado, es que yo andaba con un baguette, yo andaba con una maleta, gloria al Señor, de herramientas que no estaba siendo útiles, gloria al Señor. Y cuando llegamos, gloria al Señor, acá al ministerio de la iglesia, era el fuego que me quema, pues entonces, Dios, ¿qué ha hecho? Dios sacó aquello que yo no estaba usando, que no era útil para mi vida, como para la vida de nadie. Pues mira, Dios sacó eso y ahora está poniendo unas herramientas que son útiles. No es que son cosas nuevas que del mundo, ¿no? Que no, amado. Son cosas bíblicas, enseñanza bíblica, enseñanzas espirituales, donde Dios me está poniendo ahora su responsabilidad sobre mis hombros. Gloria al Señor. Entonces, a lo que Dios quiere que yo me mueva, la enseñanza que Dios quiere que yo ahora cargue con ella, amado, porque no es que yo la escuche y la deje ahí tirada, no, es que yo la haga mía, de mi uso, de mi pertenencia. Entonces el Señor pues me puso esta palabra de fundamento y decía, wow, Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, y esa palabra me impactó, así que la vamos a compartir con usted en esta tarde. Y que sea de bendición a su espíritu, a su vida, y usted pueda crecer como yo también que quiero crecer. La palabra se encuentra en Mateo 7, versículo 24, y lee como sigue: a la gloria del Trino Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, siento gloria de Jehová, gracias Espíritu Santo, la gente se admiraba de su doctrina, gracias Espíritu de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos gracias por la palabra que has puesto hoy en mi vida y en la vida de mis hermanos, los dos simientes. Esa es la perícopa de este capítulo, de este versículo bíblico, gloria al Señor. La perícopa dice los dos simientes. Pues mira, ¿sabe qué? Que acá el Señor, hablando con una multitud, el Señor se encontraba ahí en la ciudad noroeste, gloria al Señor, de Galilea, en Sidón, en Tiro y Sidón, era en una área costera, gloria al Señor, donde la gente acudía a Jesús y la gente veía que había poder en él, que había autoridad, que había una palabra que estaba transmitiendo en ellos algo que ellos no tenían conocimiento. Ellos estaba despertando en ellos un interés de seguir escuchando esta palabra, y allí se encontraban también escribas, allí se encontraban fariseos, porque esta gente siempre estaba donde estaba el mover de Jesús, donde había presencia de Jesús, también había este tipo de personas, gloria al Señor. Y entonces, ¿qué era lo que el Señor quería traerle a este pueblo amado? Que el Señor estaba comparando en esta ilustración. Hay una comparación, una metáfora, gloria al Señor, de lo que es una vida edificada sobre un fundamento, sobre la palabra, sobre Cristo, que es la roca, a una persona que está siendo fundamentada en otra enseñanza. Mira, acá vemos acá, gloria al Señor, que los escribas. Gloria al Señor. Mira, pues vamos a detenernos aquí. Dice la emisora Sony de Esperanza, sonidodeesperanza.com, está enlazada y retransmitiendo. Gloria al Señor. Dios bendiga a los presidentes, a los programadores que están ahí también en Radio Esperanza. Sonido de Esperanza. Ay, Dios bendiga a mi pastora bella y preciosa. Sí, estuvimos anunciando Mujeres Transmitidas por Dios. Pues mira, ¿sabe qué? Que esta palabra, Jesús ahora mismo estaba hablando de una transformación, que quería ver un pueblo transformado. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, estaban llevando al pueblo a una palabra, oiga, amado, que no despertaba en estas personas el interés de acercarse a Dios, sino el interés de vivir la vida bajo las culturas del pueblo judaísmo, en el judaísmo, gloria al Señor, en las enseñanzas de las leyes, gloria al que vive. Entonces, el Señor, pues, no es que vino a abrogar la ley, sino que vino a enseñarle a este pueblo que había ahora que mantenerse firme. Cuando hablamos de fundamento, iglesia, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, estamos hablando de un principio. Estamos predicando bajo el tema el fundamento, y cuando hablamos de fundamento estamos hablando de un principio, estamos hablando de un cimiento, estamos hablando de un soporte, de un apoyo, estamos hablando, oiga, amado, de una construcción. Entonces nosotros que estamos siendo construidos bajo esta palabra es la que nos está edificando. Tenemos que tener bien claro, trazar bien clara esta palabra, para que esta palabra pueda construir en nosotros un edificio sólido, amado, una torre fuerte en nosotros, que no venga nada, gloria al Señor, y nos detenga, gloria al que vive. Por eso nosotros nos tenemos que mantener sólidos, escuchar esta palabra y atesorarla, amado. Ayer le estudiábamos que nosotros nos metemos en la palabra y la palabra viene a nosotros. Hoy esta palabra se va a interpretar sola cuando nosotros, oigan, me ponemos el interés. Poderoso tú eres, Jehová. Estamos también, gloria al Señor, deja que los vecinos nos escuchen, porque esta palabra pues también va a alimentarle a ellos, gloria al Señor. Mire, esto es un culto evangelístico también, porque los alrededores pues nos están escuchando a través de una bocina, amén, que están aquí en los predios de la emisora como Llama de Fuego a Tu Vida .org. Y usted, vecino que nos escucha y no tiene internet en su casa, pues mire, este es el momento de usted hacernos una llamada al 787-444-9981, y gustosamente aquí hay una programación, hay unos programadores, amén, que van a estar recibiendo su llamada, y queremos orar, queremos bendecir su vida a través de la oración, que el trino Dios, oiga, amado, se acerque hoy a su vida, a su casa, y usted pueda ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces el Señor sabía que había una palabra que estaba siendo depositada en el pueblo, pero el pueblo seguía enfermo, el pueblo seguía en opresión, gloria al Señor. Él veía cómo el pueblo tenía tanta necesidad. Entonces, no es que ahora cuando nosotros venimos a Cristo se van a acabar los problemas, no, amado. Es que cuando estamos siendo edificados en Cristo, que es la roca, mire, puede venir la enfermedad, puede venir la muerte sobre una familia, mire, puede venir el descenso de una vida, y nosotros con muchas lágrimas, pero también con gozo, con fortaleza, mire, vamos a enfrentar el momento, gloria al Señor. Y que venga, mire, puede venir lo que venga. Yo le decía, Señor, verdaderamente que tú nos conoces, por porque estamos en unos procesos, amado, de trabajar unos asuntos de la casa. Y yo le decía, mira qué bueno tú eres, Padre, porque tú siempre hablas primeramente a mi vida, gloria al Señor, y tú me estás hablando del fundamento, que mientras mi vida sea fundamentada en Cristo Jesús, en esta palabra que no retorna atrás vacía, amado, que Cristo es la roca inconmovible, donde nosotros nos tenemos que sostener, donde nosotros nos tenemos que apoyar, donde nosotros nos tenemos que refugiar. Mira, en uno de los viajes misioneros, yo de los varios que ya hemos hecho, pude observar algo y aquello me impactó. Yo decía, mira, esto está bueno para predicarlo, pero qué bueno es que después de tantos meses, hoy yo estoy predicando una palabra que Dios puso en esta semana en mi corazón, el fundamento, y se habla del fundamento. Y no hemos estudiado muy abarcador en forma de estudio porque que tenemos, necesitamos unas herramientas que ahora mismo pues no las tenemos, pero el día que Dios quiera que demos estudio de la palabra, pues mira, ya va a ser más un estudio. Pues hoy te estoy hablando de lo que Dios está poniendo en mi corazón, de lo que mi corazón ha atesorado para yo traértelo en esta tarde, gloria al Señor. Y estas personas estaban escuchando al maestro hablar y el maestro le estaba hablando unas y otras palabras, le estaba hablando del juzgar a los demás, de la oración que es la regla de oro, le estaba hablando de la puerta estrecha, amado, le hablaba que por su fruto los conoceré, porque es necesario dar fruto, amado, es necesario nosotros amar al prójimo, es necesario nosotros amar a nuestros hermanos, hacer el bien y no mirar a quién, gloria al Señor. Y entonces en un momento dado se acercaba y le decía, mira, todo el que me dice Señor, Señor, porque uno no puede llamar a alguien Señor si no tiene relación. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de alguien que tú te relacionas, un distintivo de la persona, amén. Entonces el Señor, cuando les dicen Señor, Señor, Él le contesta, mira, apartado, porque es que no te conozco, nunca tuviste relación conmigo. En cuando nos vamos a Lucas, el Lucas es más fuerte que Mateo. Mira, Lucas, cuando empieza esta palabra, él le dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué me dices Señor y no te relacionas conmigo? No vives como está establecido en la palabra. Porque eso era lo que estaba pasando. Ellos querían tener relación con Jesús, pero sin dejar las costumbres, sin dejar la práctica que ya ellos habían adquirido. Entonces era necesario, amado, de salir de esa enseñanza que fue un momento dado que le fue válida, porque ellos vivían bajo la cultura y eso era pues ahora, pero ahora en el tiempo de la gracia, pues ahora había que relacionarse con Jesús, que es la roca inconmovible, que es la puerta, amado, ¿para qué? Para nosotros alcanzar la vida eterna. Y cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él es galardonador de los que le buscan, amado, creer que Él nos esté escuchando, porque no es que nosotros sabemos, hay personas, ¿verdad?, que dicen, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, pero tu relación con Dios, ¿cómo está siendo tu relación con Dios? Porque nosotros no podemos comparar la relación que nosotros tenemos con Dios con la relación que tenemos con nuestra amiga, con nuestro hermano, con nuestros hijos. Mira, es una relación bien diferente. Verdaderamente, yo no sé si usted a su pareja, a su familiar, a su hermano, a su amigo, usted le falta el respeto, usted le habla palabra SOS, ¿verdad?, que no tiene como esa apatía con él. Pues no, mira, con nuestro Señor hay que ir con reverencia. Con nuestro Señor hay que ir con un sublime, amado, con respeto, con regocijo. No es cualquier persona que nosotros nos estamos relacionando. Es el que nos creó, es el que nos formó. Y así Él quiere darnos forma ahora. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de formación. Que podamos tener una formación. Que podamos tener ética, amado, que podamos estar, mire, firme en lo que hemos creído, que Cristo es la roca. Mire, uno de los fundamentos es que reconocer que Cristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, que murió ¿para qué? Para darnos salvación, para llevarnos a la vida eterna, que Él es la puerta, amado, que Él viene pronto. En eso es que nosotros estamos fundamentados, gloria al Señor, que nosotros no caminamos por vista, sino estamos caminando por fe, y nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, que Él es real, que Él, mira, Él quiere ayudarte, Él quiere hacerte bien. A los amigos que nos están escuchando aquí en la comunidad de Las Lomas, mira, Cristo es real, Cristo quiere darte bendiciones, Cristo quiere que tú te apoyes en Él, que tú te sostengas en Él, en estos principios bíblicos, en estos principios espirituales, amado. Cristo viene, gloria al Señor. Yo no sé, Eloida, como persona, ¿verdad? Pueden reconocer a un Dios que no tienen relación. Yo digo, bueno, Señor, yo también estuve un momento dado así. Yo sí, yo sé que Dios existe, pero no había relación con Él, no tenía un encuentro con Él, no tenía tiempo para Él. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere que ahora este pueblo tenga relación, que este pueblo pueda ser fundamentado en Cristo, amado. ¿Para qué? Para cuando vengan los vientos. Mira, aquí habla al oída, ya está, pasamos la parte en breve, gloria al Señor. Mira, acá hablamos, gloria al Señor, de estos dos tipos de personas. Estaban las personas que Él le dice los prudentes y están los insensatos. Cuando hablamos de personas prudentes, estamos hablando de personas que están, óigame, amado, disponibles, personas que están apercibidas al llamado, gloria al Señor, que son cuidadosas, poderosas, el que vive y que muestra interés. Vemos que esos son los prudentes, personas que están cuidando, están escuchando la palabra del Señor y la atesoran, amado, y cuidan de esta palabra. Pero entonces Él dice que aquellos que oyen, mira, aquellos que no escuchan la palabra del Señor y no la ponen por obra, le comparan como un insensato. Y, pero hermano Isabel, ¿cómo usted dice insensato? Porque nosotros no le servimos a Dios. Yo no te estoy diciendo insensato. Yo te digo que la palabra habla de prudente y habla de insensato. Porque acá estamos para edificar. En esta tarde el Señor quiere esto, que nuestro fundamento sea en Cristo Jesús, el único que puede edificar sobre tu vida, el único que te puede levantar, el único que te puede construir, el único que puede hacer las cosas nuevas en ti, es Cristo Jesús. El hombre, mira, nada puede hacer. El hombre es un instrumento que cuando se pone en las manos del Señor es útil, pero fuera de Dios, mire, lamentablemente puede, por su esfuerzo, puede construir y al final, al cabo, el que se lleva la gloria es otro. Porque el obrero trabaja para una empresa y al fin y al cabo el que se va a llevar los méritos es el que puso el dinero, si vamos a ver, el arquitecto, el desarrollador. Pero nosotros aquí estamos haciendo lo mismo, estamos construyendo, pero aquí la gloria es para Dios. Aquí nosotros, mire, somos obreros del reino de los cielos. Y el jefe de esta obra es Cristo Jesús, el que va a mantener esa estructura firme, gloria al Señor. Y cuando le habla de insensato, habla de personas descuidadas, habla de personas que no muestran interés, que son irresponsables. Y el Señor no quiere que su pueblo, mire, este pueblo, el pueblo que Él vino a visitar, el pueblo que Él vino a impartirle fe, vino a impartirle esperanza, vino a libertarlo de la esclavitud, de la opresión, de aquellos escribas, de aquellos fariseos, de los seduceos, de aquella gente que ellos tenían un concepto erróneo. Mire, eso era una revuelta política lo que había. Entonces cuando llega Jesús, llegó la fuerza de choque. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de ellos recibir esa enseñanza, estaban combatiéndose, estaban, gloria al Señor. Amén. El hermano Héctor Andino, que está yendo a nuestra iglesia, Dios te bendiga, Héctor. Amén, Héctor, Dios bendiga. Amén, dice, definitivamente, si no hay oración, no hay relación. Hermana, hay que avivar el fuego en nosotros para que esa relación aumente cada día más en nosotros. Amén. Por eso nuestra iglesia está este mes de oración, y no es este mes nada más. Siempre que podamos estamos conectados, porque la oración es la llave, la oración es la que nos mantiene con relación. Dios te bendiga, esto, nuestra hermana Loida. Pues mira, Loida, danos unas palabritas, gloria al Señor. Amén, aleluya. Yo no tenía planificado estar, ¿verdad?, en acompañando a Isabel. Poderoso sea el Señor, pero este tema de cuando ella me manifestó la palabra que Dios le había dado de los cimientos, Yo me regocijé porque yo quiero compartir con todos los que están en sintonía. Yo soy, Isabel, no sé si lo ha dicho hoy, pero yo soy oficial de la policía. ¡Santo! ¡Aleluya! Por ahí está conectado Roberto Casado, que es compañero. Bueno, él es jefe, él es teniente. ¡Aleluya! Yo soy de abajo, de, lo, bendiga, de policía. Varón. Nada más, hay unos cuantos conectados. Vestadia Serrano de Miami, hermano Roberto Casado. Víctor de Asa está conectado, la pastora Ileana. Héctor Andino, CDE René, Nora Ulisse, Adelaida Jones y Yarisa Molina. Si alguien más se conectó, pues en qué breve bonito, los anoto y los Señor. Anunciamos. Poderoso sea el Señor. Mira, Isabel, y todos los que nos están escuchando, para el 2012, yo era relacionista público, yo trabajaba con las comunidades y mi comandante en jefe en aquel tiempo me dijo, mira, Loida, necesitamos hacer unas proyecciones en tu oficina para el año 2013. Yo dije, bueno, proyecciones nuevas, hay que hacer algo y algo renovador, algo poderoso, ¿verdad? Y yo empecé a orar y yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tú me vas a encaminar? ¿Qué herramientas? ¿Qué va a pasar? Y una vez yo me reuní con una directora de una escuela elemental, por supuesto, amiga mía, y entonces se emprendió un proyecto y yo me gozo porque yo estaba frente a la computadora y mire, y esa palabra vino rápidamente, eso era como si había caído una gota de aceite en mi cabeza y bajó esa palabra y la palabra era trastocando los cimientos. Santo, y cuando bajó ese tema de, el proyecto se llama así, trastocando los cimientos, y bajó ese debajo de ese proyecto tenía un gamaje de proyectos más, donde uno de ellos era reconocer al policía del mes, se trabajó. Otro era reconocer los cumpleaños de los compañeros policía. Otro era en las escuelas un proyecto de lectura, de yo policía con todo mi uniforme iba a leerle cuentos a los niños. Mire, ese proyecto se trabajaron, los tres se trabajaron. Y créeme que ese proyecto con ese título, Trastocando los Cimientos, fue algo tan hermoso porque estábamos yendo a la raíz. Todo eso ahora mismo está estancado porque la policía ha pasado por un proceso fuerte. Pero ya el lunes arrancamos de nuevo a empezar a seguir trabajando bueno, con lo que Dios aleluya. Había puesto en mis manos. Pero hubieron 6 meses que trabajamos esos proyectos y la escuela, los estudiantes, mira, los niños eran de residencial y empezaron a ver la policía de diferentes formas y también se trabajaban los valores, el respeto, muchas cosas positivas que en la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Los fundamentos, como menciona Isabel, se estaban perdiendo. Miren, esa escuela, Isabel, yo comparto y, ¿verdad? Y comparto contigo. En esa escuela me han dado un reconocimiento en el mes de noviembre. Donde me hicieron un acróstico con mi nombre, mira, me reconocieron, ellos me dijeron, es que Dios te escogió para, Dios escoge personas especiales para trabajos especiales y esa eres tú. Pero la gloria sea para el Señor, porque cuando mi mente estaba en blanco, esa palabra trastocando los cimientos vino a mi mente y rápido la escribí en la computadora para que no se me olvidara. Y créeme que trabajar con los niños, trabajar con mis compañeros, trabajar con el ser humano es algo donde Dios tiene que estar directamente, porque solamente el hombre o la mujer de Dios, cuando es dirigido por el Espíritu Santo, lleno de palabras, lleno de entendimiento, lleno, ¿verdad?, de Espíritu Santo, podemos darle al ser humano lo que se necesita. Aleluya, discúlpeme, lo que se necesita, porque nosotros estamos llamados, Isabel Santiago, ¿verdad? Todo el que ministra está, tiene que estar en sintonía de que tiene que suplir una necesidad a hombre o una mujer, a un niño que la necesite. Ahora mismo, como esta mujer me dice, Loida, tengo 2 semanas en depresión, necesito que Dios haga algo para que quite mi tristeza. Eso no se vende en la farmacia, ese poder y esa autoridad la tenemos los hijos y los siervos de Dios. Poderoso sea el Señor. Por eso es que tenemos que estar fundamentados sobre la roca. Porque Isabel, porque si nosotros escuchamos a X o Y persona con una gran necesidad, con un problemón, con una situación difícil, y nosotros tenemos que estar aptos y preparados para trabajar esa situación. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no se pueden ver perjudicadas, nuestros sentimientos, nuestra vida personal, no tenemos que manejarlo en el amplio en la palabra de Dios, ¿verdad? Fundamentado. ¿Para qué? Para que no seamos estremecidos. Para que nuestra vida, mira, trastocando los cimientos, ¿verdad? Ese nombre de ese proyecto, yo decía, yo lo miraba como una casa, como una estructura. Y yo decía, wow, si vamos a trastocar los cimientos a través de este proyecto, es que vamos a ir para la tierra, a la raíz del asunto. Gracias. Y eso fue un gran reto. Aleluya, que Dios ha puesto en mis manos. Que tenemos que renovarlo, sí, se amplió. Ay, qué lindo, hermano, tengo dos escuelas más. ¿Verdad? Y me gozo porque aún en mi trabajo de policía puedo servir, puedo ser canal de bendición, puedo ser de bendición a otras vidas, ¿verdad? Y personas siguen viendo y que dije, wow, es que hay servidores públicos de Dios que marcan la diferencia. Por eso es que nosotros como siervos de Dios en todo lugar donde estemos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Pueblo de Dios, vamos, esta palabra, este mensaje que está trayendo mi hermana Isabel, la cual yo la estoy acompañando y doy mis aportes. Aleluya. Tenemos que fundamentarnos porque los acontecimientos que vendrán, aleluya, no nos pueden desenfocar de que Dios está con nosotros, de que Dios va a cuidar nuestra entrada y nuestra salida y Él nos va a guiar, que Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Así que Isabel. Amén, amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando por acá. Gloria al Señor. Un hermano que amamos mucho, queremos mucho en el Señor, ¿verdad? Y en mi persona también. Gloria al Señor. A Juan Heyer. Gloria y honra al Señor. Dios te bendiga, Juan. A ti y a tu familia. Gloria al Señor. Sí, sí, envía saludos. Sí, sí. Dios te bendiga, Loida. Sí, sí, envía saludos. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Nora. Sister. Amén. Nora nos está pidiendo la oración por una familia en Allerton que su hijo de 12 años, lamentablemente, ¿verdad? Este jovencito se tiró de un puente y murió, ¿verdad? Vamos a estar orando por fortaleza y a los hermanos que acá, mira, hay una presencia de Dios muy bonita. Gloria al Señor. Yo estoy sintiendo algo, río de agua de vida fluyendo y es algo muy hermoso. Amén. Vemos el respaldo de Dios. Besaida Serrano desde Miami. Dios te bendiga, bella. Nuestro hermano Roberto Casado, teniente, mi respeto para usted, para su amada esposa, que pronto van a estar saliendo para Azua, Onagua, algo así, si no me equivoco, amén. Estos hermanos, pues, ¿verdad? Hago también una petición, ¿verdad? Muy profundo de mi corazón. Estos hermanos van a estar saliendo ya pronto en marzo, gloria al Señor. Y usted, si tiene, ¿verdad? Ropa de baby, ropa de buen uso y quiere aportar también para el ministerio, ¿verdad? Pues usted nos hace el llamado, se acerca a nosotros, ya sea por la página o acá en el programa, y nosotros, pues, ¿verdad? Estaremos bendiciendo este ministerio de Roberto Casado. Van para un viaje misionero pronto. Ellos son el ministerio Boleto de Esperanza, amén, donde trabaja con la niñez de la República Dominicana. Visto el de Aso, es un hijo que Dios nos ha dado, ¿verdad? A través de estos medios. La pastora Iliana, te amo, gloria al Señor. Dios te bendiga, pastora, mucho. Nuestro hermano Andino, René, Nora y Ulises son especiales para mí, ellos lo saben. Adelaida, Dios te bendiga, mujer de Dios, guerrera. Yarisa, te amamos, Sisi y Maggi Colón. Y yo quiero traer un testimonio breve, gloria al Señor, porque ya que Nora nos envió esto de un niño, un joven, porque apenas está en esa adolescencia, está creciendo, gloria al Señor. Luis Vega, Dios te bendiga, ese es el amado de nuestra hermana Linda, gloria al Señor. Uh-huh. Ay, tan bella Linda, yo ahorita tenía un enredo con un trabalengua con el apellido de Linda, pero ella es Linda dos veces, ya le dijimos, ¿verdad? Entonces, ayer andábamos con la familia que me está dando transportación para la iglesia, que le amamos, le deseamos que Dios les bendiga muchas veces y que los proteja y les supla para el sustento de todo lo que ellos necesiten. Amén. Nuestra hermana Jennifer González y nuestro hermano Francisco Álvarez, amén. Andábamos con su familia en su guagua y de momento, pues, vemos este vehículo que está al lado de nosotros, al frente, amén, con una puerta abierta. Y digo, mira, se le abrió la puerta a ese carro, pero cuando observamos bien, porque ya es de noche, era una persona que intentaba como tirarse del vehículo. Y yo le digo, mira, muchacho, dale por ahí para abajo. Pero de momento el espíritu comenzó a tratar conmigo y yo le digo, no, párate al lado de ese carro. Mira, Francisco me bajó la ventana, amén, el cristal. Y cuando yo pude observar, la señora se quería arrojar, pero estoy en el intento. Pero el intento, ¿sabe qué? Que el enemigo susurra. Y cuando venga a ver, mira, le empuja y adiós, Luque, te apagaste. Y qué bueno es que una palabra, mira, por eso nosotros estamos fundamentados en Cristo Jesús. Y ese fundamento es que nosotros tenemos que sostenernos, amado, de hablar lo que Él nos está enseñando. Amén. Y como Cristo es la roca, ese Cristo fue el que yo le presenté de una ventana a otra. Y yo le grité a esta señora, mira, Cristo te ama. Con esa fortaleza, amado, que esa voz llegó, impactó aquella vida. Y sabe que la señora cerró la puerta, echó su cabeza para atrás. Y cuando la vimos más adelante, yo no sé si estaba en alcohol, en pastilla, en nada, porque no voy a traer, ¿verdad?, un pensamiento erróneo. Pero aquella mujer, yo sé que cayó para atrás, mira, amado. Y el hombre nos miró y yo le decía, Señor, ten control de esa situación. Y pudimos ver la mano de Dios a través de un Cristo te ama. Ese Cristo que nosotros estamos hoy predicando. Un Cristo que estaba impactando aquella comunidad en Tiro y en Sidón. Aquella comunidad que estaba, mira, luego la palabra habla que luego Jesús se movió a Capernaum. Óyeme, el cuartel de donde Él ministraba. Allí era todo donde Él se movía. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que la gente recurría a Jesús porque Él traía una enseñanza y la gente veía que había poder en Él, que virtud salía de Él, que Él traía una enseñanza que dejaba a la gente maravillada. Y ahora la gente decía, ellos mismos proclamaban, oh, pero este tiene autoridad y no como la de los escribas. Los escribas no están trayendo una palabra. ¿Por qué? Porque los escribas lo que querían era oponerse al ministerio de Jesús y oprimían a las vidas para que las vidas fueran esclavas de sus criterios, de sus pensamientos, de su estilo de vida. Ellos usurpaban en el pueblo, ellos querían mantener al pueblo alejado de todo lo que tenía que verse con Jesús, porque Jesús estaba confrontándolo. Pero ¿sabe qué era lo que confrontaba? Era la palabra que Jesús traía. Él le decía, mira, si tú no oras, ¿cómo tú vas a tener relación? El Señor le decía, mira, tú que juzgas a los demás, porque tú no te juzgas tú mismo. Tú que estás midiendo la paja del otro, tú que estás mirando la paja del otro, mira la viga que hay dentro de tu ojo. Entonces, tú que hablas del otro, en ti no hay fruto. El Señor le decía, mira, por tu fruto se van a conocer. Por lo que tú traes es que tú te vas a dar a conocer. Entonces, el Señor le decía, mira, ¿de qué te vale a ti tener un nombre, tener una posición, tener un título y no tengas relación conmigo? Yo nunca te voy a, mira, yo no te conozco. En otras palabras decía, mira, ¿de qué te vale el título? ¿De qué te vale la posición? ¿De qué te vale tener un documental que hable que tú eres el presidente, que tú eres esto, que tú eres lo otro, cuando tú no tienes relación conmigo? Mira, dice la palabra en Hebreos 4, versículo 13, si mi memoria no me falla, que todas las cosas están desnudas a aquel que hay que darle cuenta. Y entonces nosotros, óigame, amado, no hay cubierta ninguna que nos podamos esconder de la presencia del Señor. Aún ni debajo de un paraguas nos podemos esconder de la presencia del Señor, porque Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar. Aún la palabra que está ya para ser proclamada de nuestros labios, ya Él la conoce. Antes que nosotros hablemos, ya Dios lo conoce. Por eso el Señor quiere saber que en qué tú estás fundamentada, en sobre quién tú estás, sobre quién tú estás amparada, sobre quién tú te estás amparando, sobre quién tus pies están puestos. Gloria al Señor. Por eso es necesario, iglesia, que usted no se deje engañar. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos un vasto conocimiento, óigame, amado, no tenemos una hermenéutica, no tenemos ese conocimiento como posiblemente usted lo tenga, que pueda trazar bien la palabra. Pero sí hay algo en mi corazón, hay una pasión, amado, por aprender, por hablarte de un Cristo de poder, de un Cristo inconmovible, que no deje que ponga un fundamento sobre ya lo que Dios ha puesto en tu vida. No, mira, aquí Pablo habla, gloria al Señor, que él, para no ser gravoso, para no ser molestoso, le estaba hablando a los romanos, decía, mira, yo como predicador no voy a predicar ya a los que ya le han predicado, voy a ir a las personas que no se le ha predicado de este evangelio. ¿Para qué? Para que no hubieran confrontamiento, para que no hubieran celo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que se molestan cuando ya tu ministerio está en crecimiento, hay personas que se molestan que Dios te esté usando, que Dios te esté abriendo puertas, gloria al Señor. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos molestarnos, iglesia, que mire, que Dios abra puertas, gloria al Señor. Hoy a nosotros se nos invitó para una predicación en ¿cuándo es, Loida? El 5 de abril. Barceloneta. Para Barceloneta. Y como yo no estoy dispuesta, no es que le estoy diciendo no al Señor, es que Dios conoce mi entrada y mi salida. Amén. Y como el Señor conoce de mi salida, pues yo le digo, mira, yo no puedo ir, pero yo te presento una mujer de Dios que yo sé que ella va a quedarse y ella lo puede hacer. Pues mira, se conectaron, gloria al Señor, y yo no puedo tener celos, yo no puedo cerrar puertas porque yo no las abro. El que las abre es el Señor. Nosotras, tanto Niloida como esta tu hermana, toca para que nos inviten a predicar. Es el mismo Dios que abre las puertas, amado. Y si Dios nos lleva un momento dado a la comandancia y ahora Dios nos va a llevar a otro lugar para predicar, mire, estamos disponibles, porque aquí no podemos estar peleando por puestos. Aquí nosotros no podemos estar trastocando. Mira, como decía Loida, trastocando los cimientos de algo que ya está establecido por la palabra, ¿no, amado? La palabra hay que traerla tal y como Dios lo dice. Si tú no amas a tu hermano, ¿cómo tú quieres ver gloria? Si tú no te relacionas conmigo, ¿cómo tú quieres que yo te hable? O sea, estas personas tenían, ellos vivían bajo la cultura, bajo la enseñanza del judaísmo, pero ahora Jesús le estaba diciendo, ok, no es malo que ustedes hayan guardado todo eso, pero ¿sabe qué? Que si tú no tienes fruto, no, óyeme, no vas para ningún lado, hello, porque por tus frutos se va a conocer. Si tú hablas de parte de que del Señor, que Dios te envió, que Dios dijo esto, que Dios dijo lo otro, y tú no tienes relación conmigo, hello, eso no salió de mí, eso salió de ti, no te conozco, en otras palabras, al estilo de nosotros, porque anoche estábamos estudiando y Dios bendiga al varón que nos está capacitando, oiga, un conocimiento muy agradable, muy bueno, acá los hermanos que están con nosotros, tanto Loren como Canaima, estamos de acuerdo que la palabra que anoche se nos llevó, una palabra poderosa, donde nos está enseñando a conocer el mundo, el círculo de Jesús, cómo Jesús se movía, cómo era que se veía Jesús, que la enseñanza que Jesús estaba trayendo. Mira, en lo poco que yo sé, cuando yo veo una enseñanza de Jesús, directamente era a los discípulos. Cuando un niño se acercaba, los discípulos le impedían, dijeron, nah, déjalos que vengan, porque de tal es el reino de los cielos. Cuando la multitud tenía hambre, despídelos. No, dale vosotros de comer. Cuando la mujer iba, cuando venían los leprosos, cuando venían los que estaban ciegos, que llamaban hijo de David, en mi ser, no, mira, cállate. No, el Señor le dijo, no, tráelo. Porque el Señor no hace excepción de persona, gloria al Señor. Entonces, esta palabra no hace excepción de persona. Esta palabra no es exclusivista. Esta palabra es inclusivista, incluye, gloria al Señor. Esta palabra incluye a toda la humanidad, gloria al Señor, para que toda la humanidad pueda gozarse, pueda ser edificada, gloria al que vive. A la comunidad que nos están escuchando, ¿verdad? A los hermanos de Sonido de Esperanza, gloria al Señor. Canaima, ¿dónde está esta emisora? Barraza o Canaobana, gloria al Señor. Pues mira, Dios le bendiga, gloria al Señor. Hay que seguir fundamentando. Oiga, mi amado, hay que tener los fundamentos bien firmes. Yo en una ocasión dada, en unos años atrás, gloria al Señor, estuve viviendo en un residencial donde era una torre de 18 pisos. Y donde yo residía era el piso 16. Cuando llegó Hugo, siendo estremecida por esos vientos, viento huracanado, viento fuerte, aquella torre se mecía, pero aquella torre no cayó por un viento, aquella torre cayó porque le implosionaron, porque le metieron dinamita para que aquella torre cayera. En Canóvanas por Huelguín, por la central, por allí más o menos. Pues mira, qué gusto nos da de que también nos estén escuchando por allá, gloria al Señor, porque eso es lo que estamos hablando, Loida, que Dios es el que abre puertas. Yo no me comuniqué ni Canaima para que nos escucharan allá, una persona que está creciendo en el Evangelio, amado, porque estamos dando nuestros pininos, gloria al Señor, son 12 años, pero ahora es que estamos viendo la manifestación de Dios, el poder de Dios, cómo Dios nos está capacitando, amado, cómo Dios nos está llevando a otro nivel, gloria al Señor, para que aprendamos, así como el Señor le trajo esta enseñanza a los discípulos, ahora nos la está trayendo a nosotros, gloria al Señor. El hermano Poli y Valentín hablaba anoche que esta palabra hace 2000 años atrás, que fue escrita 3000 años atrás, gloria al Señor, se podía interpretar en aquel tiempo bajo aquella cultura, pero ahora cuando nosotros la traemos en nuestro tiempo, posiblemente no encajamos con ella. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en esa cultura donde esta palabra se movía, donde esta palabra estaba siendo efectiva, para que pueda ser efectiva ahora a nuestro tiempo. Amén. La palabra es la misma. La palabra no cambia, los que cambiamos somos nosotros, gloria al Señor. Entonces él traía una reseña que en un momento dado la hija le hizo un comentario y él dice, ¿cómo de aquí a 500 años las personas pueden interpretar esta acción de este comentario de la niña? Pues mira, lo iban a interpretar de otra manera porque ellos no estuvieron en el momento. Entonces, como nosotros no estuvimos en este momento cuando esta palabra fue escrita, por eso es que las personas la interpretan a su manera. Entonces, Dios quiere, a través de esta palabra, que nosotros, óigame, amado, la podamos interpretar metiéndonos en ella. Que esta palabra, cuando esta palabra hace un efecto en nuestras vidas, es que esta palabra entonces se cumple. Hace un mover en el espíritu, amado, que nosotros entonces nos mantenemos más firmes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestro fundamento, óigame, amado, que nuestro comienzo sea firme, para que lo que viene más adelante no nos estremezca, no nos turbe. Gloria al Señor. ¿Qué tiempo que tenemos, Loida? 9 minutos, gloria al Señor. Pues mira, nos gozamos, gloria al que vive, ¿verdad? Porque yo le digo, Señor, gracias, porque yo no sé, pero tú eres el que sabe. Y como tú eres el que sabe, pues tú nos vas a enseñar a escudriñar, a aprender y poder traer una palabra, amado, que no sea un disparate, como uno escucha, ¿verdad? Que a veces uno escucha a disparate y uno lo repite, y eso no queremos. Queremos ser edificada, queremos tener un fundamento que sea Cristo Jesús, que no importa la necesidad por la que estemos pasando. Oiga, mi amado, nosotros no nos vamos a estremecer. Cuando el Señor trae esta ilustración, la estaba comparando con una casa, pero ahora le estaba hablando directamente al hombre, le estaba dejando saber. Ella se llama Mirna García. Ay, qué bueno, pues Dios bendiga a nuestra amiga Mirna García. Vamos a estar orando. Mirna, mira, esta palabra, la que hoy estamos hablando, es que el Señor, bajo el tema del fundamento, ¿quién es el fundamento? Pues Cristo Jesús. Sobre Él es que podemos ampararnos, sobre Él es que podemos apoyarnos y sostenernos. Que por más tristeza que venga a nuestras vidas, hay uno que es consolador. ¿Y cómo vamos a conocer al Espíritu Consolador? Cuando estamos tristes. ¿Cómo conocemos el gozo del Señor? Cuando manifestamos alegría, gozo. ¿Cómo conocemos la voz de Dios? Cuando estamos disponibles a escucharla, gloria al Señor. Cuando dejamos que Dios nos ministre, amén. ¿Cómo conoceremos que vamos a ser transformadas? Cuando dejamos que las manos del alfarero nos vaya moldeando y nos vaya transformando. Entonces el Señor estaba hablándole ahora a esta vida, porque Jesús hablaba de acuerdo a lo que Él veía a su alrededor, lo que el Señor veía. Pues mira, esa palabra se la traía para que el hombre, lo visual, lo pueda traer a lo espiritual. Ahora le decía, mire, esas casas que han sido construidas sobre las rocas, que ahorita estaba hablando que en Santo Domingo, vimos eso. Oiga, mamado, las personas construyendo sobre una roca. Y yo decía, wow, qué impresionante, tuvieron que talar por ahí para abajo con unos barreros, unos taladros, algo tuvieron que hacer para romper esa roca y poner ahí una madera, unos cimientos, varilla, algo, para que quede una estructura firme en ese lugar. Eso queda en Barahona, en el campo, es Inver, gloria al Señor, es una comunidad que le llaman Inver, es un campo del Barahona, y allí nos gozamos y allí estamos trabajando cuando así el Señor nos lo permite. Ahora nuestro hermano Francisco, ¿verdad? pues estará organizando un viajecito para que los hermanos que le quieran acompañar se apunten, oren y sea de bendición a esta comunidad de Inver, gloria al Señor, donde usted va a ver la estructura sobre roca. Y allí aquella gente, pues mira, pasan huracanes, pasan lo que pasan, y aquellas casitas todavía siguen allí, gloria al Señor. Ahora el Señor le estaba diciendo, mira, que tu vida esté fundada en una roca, en esta palabra. Que esta palabra, venga lo que venga, que no te turbe. Que no permita que ninguna palabra errónea entre ahora, porque tú estás ahora bien fundamentada en la roca. Que no deje que nada te mueva. Gloria al Señor. Ahora le estaba hablando directamente al hombre como columna, como roca, como estructura. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere seguir hablando en nuestras vidas. Pues gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Vega. Oración por finanza. Estaremos orando por la petición de Nora, por la familia de Juan, que yo sé que están bien, porque este es un hombre esforzado, un hombre que se da para Dios. Sí, sí, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Mindy, mi bella, preciosa, mi melón, bello y hermoso. Ella, yo la amo, gloria al Señor. Así es que nosotras nos comunicamos con nombres de fruta y todo eso, porque por sus frutos se conocerán. Amén. Aleluya. Quiero que tener la oportunidad de soltar a Mirna García, ¿verdad? Que hace poco fue añadida en mi Facebook, es nieta de un estudiante de una escuela de la que doy servicio. Y ¿verdad? Qué bueno es que Dios es tan bueno que da testimonio de nosotros, porque nosotros sin Él no somos nada. Mirna, te soltamos, ¿verdad? Que sigas en sintonía de esta emisora, vienen más predicadores, va a haber más palabras de Dios, y que tomes decisión en tu vida, para que Dios entre, ¿verdad?, y haga en tu vida lo que tú necesitas y supla tu necesidad, que es que se vaya la tristeza y se vaya todo ese ambiente en el cual estás ahora. Así que nada, Dios te bendiga, te envío un abrazo, y Isabel, que va a estar orando. Amén. Pídele al Señor en esta tarde, Mirna, que el Espíritu Santo se manifieste. Dile, Espíritu Santo, manifiéstate y consuela mi tristeza, porque ¿sabes cuál es el problema de la tristeza? No es malo llorar, porque ahí uno libera muchas toxinas, como uno dice, y se libera de tantas preocupaciones, y lloraste y te seca tus lágrimas y sigue andando. Pero el problema es que tú te quedes en el llanto y venga la depresión, y la depresión te lleve a otras consecuencias más graves. Que de eso pues sabemos nosotros, y en algún momento pues, ¿verdad? Yo voy a traer algún recurso, como nuestra pastora así nos ha enseñado, ¿verdad? Algún recurso que trate de estos temas, porque mire, es bien frustrante, amén, uno sentirse que nadie lo quiere, que nadie lo ama, pero eso es parte, amén, de una realidad, y el enemigo pues se aprovecha de eso, de que no, nadie te quiere, de que estás sola, entonces toma la delantera, y cuando vienes a ver, tú te quedas sumergida en esa angustia, y no es bueno tú mantenerte angustiosa, porque hay un Cristo de poder, hay un Cristo que está disponible en socorrerte en esta hora y bendecirte y hacerte su hija, amén. Pues oramos, Padre eterno, Dios de gloria. Padre, presentamos, Dios mío, principalmente, primeramente, Dios mío, esa dama, Señor, que en la noche de ayer, Padre, intentaba, Señor, tirarse de aquel vehículo, Madre, pero tu mano la sostuvo, Señor, y no ocurrió, Padre, en nuestra presencia. Te pedimos, Dios mío, Señor, que lo que esté atormentando a aquella dama, Dios mío, Padre amado, se vaya de su vida y que pueda traer bonanza, Padre amado, revélatele, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También presentamos a don Carrasquillo, Padre amado, Señor, este hombre, ya los médicos, Dios mío, determinaron que ya está pronto a morir, Dios mío, lo han desahuciado, Padre, pero tu voluntad va más allá que la del hombre pueda determinar, Señor. Padre, su familia quiere ver milagro, Dios mío, yo te pido que tu voluntad se manifieste, Señor, que lo que tú digas, eso se haga, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, Padre, por Juan Hegel, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, que tú, Dios mío, Padre amado, le abras puerta, Padre, para que él pueda llevar esta palabra que tú has puesto en sus labios, Jehová, es un hombre que tú usas con una palabra poderosa, una revelación poderosa, Dios mío, Señor, bendícelo a él, a su familia, dale salud a su amada esposa, Jehová, cuida de sus hijos, Padre, de sus nietos, aún los hijos que tenga aquí en la isla, Padre amado, Señor, bendícelo allá donde él se encuentra en Pensilvania, Jehová, te pedimos por sí. Sisi, Padre amado, bendícela, ayúdala, Roberto Casado, oh, súplele, Padre, para ese viaje misionero, Padre amado, el hermano Carlos Vega, oración por finanza, Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, Dios mío, pones el querer como el hacer, Padre, que tu voluntad se manifieste, Jehová, que tú le suplas, Padre, lo que él necesita, Jehová, tú conoces el apuro, tú conoces, Padre amado, en lo que él se encuentra, Jehová, tú renuevas sus pensamientos en esta tarde, tráele paz en medio, Señor, de todas sus preocupaciones, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Dios mío, por esta familia, Señor, de este jovencito, Padre, que tuvo la decisión de terminar con su vida a corta edad, Dios mío, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que tú en medio de esta crisis, Dios mío, de dolor, Padre, tú puedas ministrarle, tú puedas traer refrigerio, que tu Espíritu Santo Consolador ponga tu mano sobre cada uno de los miembros que están aturdidos, Padre, por este acontecimiento, Jehová. Padre, abrázalo, Dios mío, no los dejes sin provisión en este día, Padre, que seas tú, Dios mío, ayudándolo, Padre, que Nora, Dios mío, sea de bendición a esta familia, Jehová, tanto Nora como su familia, Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. A ti damos la gloria, Padre amado. Y bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, a Besaida, a Roberto, a Víctor de Asa, hijo, Dios te bendiga, a la pastora Iliana, mucha salud, fortaleza, a Héctor Andino, Señor, úsalo para tu gloria, Padre, es un hombre que le gusta evangelizar, a René, a Adelaida, Dios te bendiga, a Guerrero, una mujer de oración, Adelaida John, una mujer intercedora, Dios la bendiga mucho, no la conozco, pero el Espíritu da testimonio que es una mujer guerrera de oración. La pastora, mira, pues amén, Dios te bendiga, pastora, chacho, el Espíritu da testimonio que es una mujer intercedora, gloria al Señor, Dios tiene propósitos grandes y maravillosos. Yarista, Dios te bendiga, muñeca, Margie Colón, Luis Vega y Mindy, adiós. Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles. Hasta aquí el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago y la hermana Loida Ayala. Así que un programa más. Lo verás el próximo miércoles a las 6 de la tarde.